toma mi corazón, todo lo que yo soy, y renueva todo mi ser. Toma mi corazón, todo te entrego hoy. Quiero adorarte, oh mi Señor. Toma mi corazón, todo lo que yo soy, y renueva todo mi ser. Toma mi corazón, todo te entrego hoy. Quiero adorarte, oh mi Señor. Derrámate, Espíritu de amor. Derrámate en todo mi ser. Derrámate, Espíritu de amor. Derrámate en todo mi ser, Espíritu de Dios. Quita mis miedos a perderme de nuevo. Toma mi mano, no me dejes caer. Dame la gracia de estar junto a ti y con tu Espíritu. Abrázame. Quita mis miedos a perderme de nuevo. Toma mi mano, no me dejes caer. Dame la gracia de estar junto a ti y con tu Espíritu. Abrázame. Derrámate, Espíritu de amor. Derrámate